levántate, niña. Talita cum. Y ordena el Señor. Talita cum. Mi niña, no duermas. Que yo soy la vida y la resurrección. Que yo soy la vida y la resurrección. Jairo se llamaba el hombre. ¿Cómo lo voy a olvidar? Si entre todos esos hombres lo podría yo encontrar. Jefe de la sinagoga, cuando tu hija se enfermó, sin temor y sin demora, recurriste al Señor. Talita cum. Levántate, niña. Talita cum. Te ordena el Señor. Talita cum. Mi niña, no duermas. Que yo soy la vida y la resurrección. Que yo soy la vida y la resurrección. Esto fue en aquel momento que un amigo le avisó. No molestes al maestro, que Friquita ya murió. Talita cum. Levántate, niña. Talita cum. Te ordena el Señor. Talita cum. Mi niña, no duermas. Que yo soy la vida y la resurrección. Que yo soy la vida y la resurrección. Jairo muy entristecido ya no supo más qué hacer, y el Señor compadecido quiso hablarle solo a él. No temas, amigo mío, que a tu niña salvaré. Créeme lo que te digo, yo la resucitaré. Talita cum. Levántate, niña. Talita cum. Te ordena el Señor. Talita cum. Mi niña, no duermas. Que yo soy la vida y la resurrección. Que yo soy la vida y la resurrección. Al entrar a aquella casa, el Señor se adelantó. No lloréis más por la niña, solo duerme, no murió. Acercándose hasta ella, de su mano la tomó. Y diciendo dos palabras, la niñita se salvó. Talita cum. Levántate, niña. Talita cum. Te ordena el Señor. Talita cum. Mi niña, no duermas. Que yo soy la vida y la resurrección. Que yo soy la vida y la resurrección.